propiamente ya en contacto con Santiago Nogueira del INADI de Neuquén. Buenas tardes, Santiago. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Santiago, y bueno, vos sabés que nos habíamos estado enterando de que el INADI en la provincia de Neuquén pasó a ser parte de un comité que se ha formado sobre para el particular de la protección y el asegurar los derechos de la población trans y travesti. Es un comité de emergencia del que está formando parte el INADI. Parece una muy buena noticia, Santiago, pero como sabrás, no sé si estás enterado, te llamamos porque no son todas buenas las noticias, ¿no? Así es, lamentablemente. ¿Querés contarnos qué pasó entonces, por favor, con el señor diputado Sánchez de la provincia de Neuquén, que ayer lo mencionamos a la pasada, se despachó con lo que nos pareció por ahí un poco fuera de época, lo que dijo Sánchez? ¿Cuál es, Santiago, el chisporroteo ahí con el diputado? Sí, el diputado nacional lamentablemente tuvo expresiones que bueno, hoy hay que lamentar, ¿no? Ridiculizando de alguna manera la importancia de la aplicación de la ley Micaela, justamente de la capacitación en perspectiva de género y violencia contra las mujeres que tienen que recibir todos los agentes del Estado en todos en los tres poderes y en todos los niveles. Y la verdad que preocupa mucho, ¿no? Este diputado trató los contenidos de ridículos, de que era una imposición, un adoctrinamiento, de que estaba pensando en presentar un proyecto para derogar la ley. Bueno, preocupa el desconocimiento del diputado de esta problemática en todas sus dimensiones. Y de alguna manera también preocupa la insensibilidad que tienen sus expresiones en relación a las víctimas de violencia de género y a sus familiares. Así que, bueno, desde el INADI estamos extremadamente preocupados por este tipo de declaraciones. Además, sobre todo que se dan en un contexto particular, ¿no? Que es este contexto de pandemia donde se ha incrementado ostensiblemente la violencia hacia las mujeres en estos contextos de encierro, ¿no? Hemos tenido en los últimos 100 días 96 femicidios. Así que, bueno, muy desafortunadas esas expresiones por parte del diputado nacional en este contexto. La verdad, Santiago, es que llama mucho, mucho la atención porque justamente fue, yo dije diputado provincial, pero es diputado nacional, que un diputado sea verdaderamente el paradigma de los objetivos de la ley Micaela en dos patas, porque lo que ha dicho son verdaderas barbaridades. Permitime que te insista, Santiago. Sí, sí, han sido lamentables, y no solo eso, sino después, además, cuando se enteró de nuestra intervención y de la manifestación de nuestra preocupación, salió incluso a plantear que el INADI debía ser eliminado, incluso. O sea, toda una militancia antiderecho por parte de este diputado nacional. La verdad que es lamentable que tengamos representantes con este tipo de estrechez, ¿no? en sus miras. Ahí está, lo decís muy bien porque eso parece a todas luces, Santiago, una estrechez que ronda el blindaje que no necesita más la violencia en la Argentina. Esta persona está hablando, digámoslo de una manera simple, alegremente de que no está de acuerdo con la capacitación que brinda la ley Micaela porque obliga a recibir conceptos anticientíficos, dice el diputado nacional. Santiago, discúlpame que la voy anoticiando a la audiencia la pasada mientras conversamos. Habla de ideología de género, como es la que predomina en el actual Ministerio de la Mujer, dice Sánchez, que define ciertas cuestiones antinaturales y anticientíficas. Un machirulo. Realmente un retrógrado que intenta encontrarle la vuelta para desconocer y tapar una problemática tan profunda en nuestra sociedad, ¿no? Como es, insisto, la violencia contra las mujeres, que no solo es una problemática muy lacerante, sino que además existe todo un movimiento en nuestra sociedad, un movimiento de mujeres que viene dando pasos importantes ¿no? en la dirección de poder que se vayan reconociendo sus derechos y además de que se vayan abordando estas problemáticas que durante mucho tiempo estuvieron remitidas al ámbito privado y por primera vez, creo yo, producto de esas luchas y el reconocimiento de sus derechos, es una problemática abordada por Estado, y creo que la ley Micaela es en ese sentido. Entonces el desconocimiento, el intento de ridiculizar por parte de este diputado nacional, la verdad, que generan mucho daño y generan a su vez muchísima preocupación, ¿no? Parece además que si tiene lugar donde esa voz reciba un eco y si esta voz se propague, parece que podríamos estar frente a una pandemia de una verborragia y una insensibilidad totalmente indeseable, Santiago. Lo digo a propósito de que la Argentina está atravesando un momento muy, muy particular, en donde me parece, personalmente digo, que la sociedad está plasmando de una manera impresionante su capacidad cívica y su nivel de conciencia social. Esto choca de frente, de pleno, podríamos decir, con lo que expresa Sánchez, y seguramente habrá personas que se van a sentir representadas por estas expresiones. Pero ¿qué puede pasar a partir de las acciones que puede llevar adelante el propio INADI, Santiago? Bueno, en principio nosotros no queremos que son tan desafortunados, en principio porque entendemos que hay que generar un debate y hay que generar aún mayor conciencia y debatir con estos sectores tan retrógrados y probablemente minoritarios, pero insisto yo, es importante ponernos en la agenda y ponerlos en debate, llamarlos a la reflexión. Sobre todo quiero insistir, y creo que vos lo mencionabas de alguna manera en lo que decías, este es un contexto muy particular, el de la pandemia del COVID-19, que ha puesto de manifiesto de manera muy descarnada un gran número de desigualdades que están presentes en nuestra sociedad. Una de ellas, sin duda, es la relación hombre-mujer, pero también un montón de desigualdades en un montón de colectivos que históricamente han sido vulnerados en sus derechos. Entonces, este tipo de personajes que niega derechos, pero además que sale a responder planteando la eliminación de distintos estamentos del Estado, es preocupante, porque son estos sectores que constantemente y en la primera de cambio están reclamando el achicamiento y el desmantelamiento del Estado. Y esto tiene que ser parte de un debate en este momento de pandemia, cuando más vemos la necesidad y la urgencia de tener un Estado presente con capacidades suficientes para poder abordar las problemáticas que se nos van presentando por delante. Entonces creo que es un debate oportuno y entendimos nosotros desde la delegación que teníamos que salir a darlo. Es, la verdad, un pleno por un lado y del otro lado un abismo, Santiago. Una persona que es un verdadero representante popular, un representante de una provincia que tiene mucha población y que debiera tener por lo menos la percepción del alcance de su opinión, verdaderamente nos llama mucho, mucho la atención y duele un poco, te digo, Santiago, porque parece que toda la sociedad, una vez que estos temas se pusieron sobre la mesa, se puso a discutir. No hay una mesa, no hay un hogar en el que en la Argentina no se haya hablado de la violencia contra las mujeres, y esto es un retroceso con el solo escucharlo al diputado Sánchez. ¿Qué pasó, Santiago, paralelamente con la cuarentena, con el aumento que ha habido de la discriminación a las minorías sexuales? Bueno, nosotros lo vemos con preocupación, como decía, digamos, esta pandemia no ha hecho más que poner en evidencia y de manera muy descarnada muchas de las desigualdades, muchas de las violaciones de derechos humanos que se cometían contra un montón de colectivos que lo han padecido históricamente. Bueno, mencionábamos la población trans, es una de ellas, los migrantes también con importantes dificultades. En general, los barrios populares de nuestras sociedades, los asentamientos precarios, digamos, todas estas situaciones vienen poniéndose muy fuerte de manifiesto en este contexto, porque si bien el virus no discrimina, claramente repercute de manera muy distinta de acuerdo a los sectores o los grupos sociales a los que nosotros pertenecemos, ¿no? Entonces, bueno, y paralelamente lo que ha desnudado también es un incremento de prácticas discriminatorias esta pandemia. De hecho, en INADI se han incrementado en un 50% las consultas y denuncias por discriminación en el marco de esta pandemia. Bueno, esto requiere de más Estado, requiere de intervención, indudablemente, porque bueno, no solo es un problema sanitario, sino que trae aparejado también un sinnúmero de problemáticas sociales. Es un sinnúmero, como lo decís, pero bueno, hay cosas que verdaderamente preocupan. En nuestro territorio, Santiago, las personas trans y travesti consiguieron que el gobierno provincial las considerara en un determinado momento y fueran permitidas de circular libremente en el caso de estar sufriendo alguna violencia y de tener que ir a hacer la necesaria y correspondiente denuncia. Lo cierto es que en la Argentina me quedo pensando en esto, ¿no? En lo difícil que es digerir esto del diputado Sánchez, porque en la Argentina venimos de una en otra acumulando, podríamos decir, de una manera bastante particular en la Argentina, algunos derechos, algunos logros, algunas conquistas. Santiago, mañana se va a cumplir el octavo año de la ley de identidad de género, y por eso insisto en esto, en esta visión que nos deja medio pasmados y que ofrece el diputado Sánchez, sobre todo cuando una vez increpado por su opinión sobre la ley, Micaela decide agarrárselas directamente con Inadi y dice que nos cuesta un montón de plata por año y no sirve para nada. Dice que es ser una policía del pensamiento. Es sumamente preocupante y retrógrado, Santiago. Para mí ha sido un gusto charlar contigo y discúlpame que has tenido que escuchar tanto mi opinión, pero la verdad es que no quería dejar de aprovecharlo. Y te invito a que si tenés una reflexión o querés dar un agradecimiento o cerrar este encuentro con algún pensamiento tuyo o algo que te parezca importante, lo hagas. Pero desde ya, gracias, Santiago. Bueno, no, gracias a vos, coincido con muchas de las opiniones que has dado. Bueno, de alguna manera, como para cerrar, creo que todo este momento tan difícil que estamos atravesando, que indudablemente está claro a esta altura que lo vamos a poder abordar mejor con solidaridad y sobre todo con responsabilidad social, creo que tiene que ser un momento especial que nos invite a reflexionar, porque de esto vamos a salir y vamos a tener por delante la construcción y la reconstrucción de nuestro país luego de este golpe tan duro, ¿no? A todo nuestro entramado social, a todo nuestro entramado productivo. Es decir, esto ha puesto de manifiesto muchas dificultades, mucha postergación en cuanto a derechos de un montón de colectivos de nuestra sociedad, así que creo que va a ser un momento para reflexionar sobre qué bases tenemos que reconstruir nuestro país. Y creo que la solidaridad, la responsabilidad social, el compromiso, creo que son premisas que tienen que estar muy presentes a la hora de levantar todo lo que tengamos que reconstruir. Perfecto, Santiago, muchísimas gracias y que tengas buen resto de la jornada. Gracias por la predisposición. Bueno. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta pronto. Santiago Nogueira es el encargado de...